Según informó Corriere dello Sport, el conjunto blu pagaría la cláusula de rescisión de unos 12 millones de euros que se estableció en su contrato para fichar por equipos no italianos. Espectáculos. Para ver en casa, The Witcher. Tercera temporada de la serie que trae de regreso por última vez a Henry Cavill en el rol de Geralt de Rivia. En esta nueva entrega, los tres forman una singular familia cuando deben evitar la persecución que busca obtener poderosa sangre de la leoncita de Sintra. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. De querer a una mujer mucho mayor. Sé que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé. Sus palabras me llenan de erotismo. Con tu cuerpo no se me quita el placer. Tan hermosa con tan solo 20 años. Hoy me siento en el amor un hombre victorioso y deseado. Sus palabras me llenan de un erotismo. Con su cuerpo no se me quita el placer. Café sabe mejor, pruébalo. Yeah. El café sabe mejor. Pruébalo. Cerebro. Románticamente. Me encanta esa vaina, me encanta. Dale, Romeo. He venido desde lejos a un debate, a pelearme por ti. No solo quiero ser tu dueño. Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz. Come tell me, please, tell me. Will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya. ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale, Luis. Como tú sabes. Por atento y muy sincero. Ahí. Esta guerra yo la voy a ganar. Me llaman el Rey Supremo. Loco de amor, donde hubo fuego queda la tentación. Ven, dime ahora, decide ya, ¿cuál de nosotros, con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Dígale, Raulín. Morenita consentida, el cacique no ha venido a perder. Y como soy un macho de hombre, mis rivales no me pueden vencer. Ya yo no quiero la soledad de este cuarteto, soy quien te quiere más. Dime, Nereida, decide ya, ¿cuál de nosotros? Trae rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Una bachata de titanes. Sentimiento, mami. You need this in your life. ¡Ay, qué envidia! Can a king fear soldiers? Tu majimbe, mami. Tu bachatú, pa' ti. Felisa. ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy seré. Eso es una cosa. Suéltale tu verbo, Mayimbe. No le tengo miedo a nadie. Y en esta batalla yo saldré ganador. Mi corazón es el culpable. Que por ti tenga una pena de amor. Tu Mayimbe está cantando. Deja el jueguito y no me hagas un planto. Linda y difícil, eres mujer. O quizás será por tu timidez. Ay, dime, mami, decide ya. ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Trae rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Ronnie. Pero ven chulo, ven chévere. Tu rey supremo, chichi. Hey, kids, don't try this at home. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Va a entrar. Bueno, 10 de la mañana, 24 minutos, 10 de la mañana, 24 minutos. Estamos en el Café de la Mañana a través de la 107.1. Pero Latino, más radio, más música, más compañera verdaderamente auténtica del País Vasco. Y creo que sí estoy bien. Pensé que no estaba bien. Bueno, de todas maneras, hay una noticia que es buena para todos los alaveses, todos los que habitamos en Vitoria-Gasteiz, porque se amplían los cupos de viajes, si cabe el término, o nuevos destinos desde Foronda. Dos nuevos destinos europeos desde Foronda en el puente de diciembre. Ya son cuatro los atractivos lugares a los que volar directamente en el aeropuerto a la vez para el último gran puente del año. Se amplían las opciones de poder disfrutar del puente de la Constitución y la Inmaculada lejos de Gasteiz. En el aeropuerto de Foronda programa dos nuevas rutas haciendo destinos europeos para quienes quieren disfrutar cuatro o cinco jornadas conociendo nuevos lugares y seductores sitios. Después de concretar hace una semana la operación con destinos con Marrakech y Estambul, aparece ahora el plan de destinos del aeródromo a la vez a otras dos ciudades con encantos. Se habla de Nápoles, ¿ah?, y la ciudad polaca de Cracovia. Entonces, en Italia, Nápoles, está bueno ese viaje, ¿eh? Ese sí está bueno, ese sí, bueno, y el de Estambul también. Yo siempre he querido ir a conocer a mis familiares de Estambul. Y bueno, pero a Cracovia sí no me llama la atención, pero Nápoles sí. De modo que ese plan está bueno. Vamos a ver qué dice el comunicado. 5 días en Nápoles. En el caso del vuelo a Nápoles, se ha programado el viaje con salida el martes 5 de diciembre y retorno el domingo día 10. Durante esa jornada, los viajeros tendrán la posibilidad de adentrarse por las calles de la ciudad llena de vida. Su gerente y sus conocidas pizzerías como gran reclamo. Otro aliciente es poder también acercarse a pisar un gigante como el volcán Vesubio. Y oiga, recordemos que el Vesubio hace parte de la historia italiana. Para los forofos del balompié, ir a conocer el estadio Diego Armando Maradona, el estadio de Nápoles. Bueno, está bien, está bien. Entonces, eso de Nápoles me gusta, me gusta. Ya sabes, sale el 5 de diciembre. Empiezo a averiguar de una vez para que viajes en ese puentecito el del 7 de diciembre, el que llamamos en Colombia el Día de las Velitas, mijo. 10 de la mañana, 27 minutos. Quiero irme con el horóscopo y seguimos aquí de programación en el Café de la Mañana. Ya les traigo más noticias, más informaciones que a ustedes le van a gustar. De la mañana, un buen café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor, pruébalo. Quiero decirle cosas que me fascinan de usted, señora, si me permite.

Levántate con el café. El café. El anciano que va donde el médico y le dice: doctor, no me le parece que tengo una novia. En el primero, las piernas me empiezan a temblar. En el segundo, me da mareo. Y en el tercero, me desmayo, doctor. ¿Cómo así, mi viejo querido? ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 84. ¿Y con 84 qué más quiere? Llegar al cuarto donde vive ella. El café sabe mejor. Pruébalo. En la mañana. A mí también me gusta en la mañana.

no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana 50 minutos, 10 de la mañana con 50 minutos, estamos terminando ya la segunda hora del café de la mañana. ¿Cómo se ha puesto de rara el día, Empezó como una temperatura, todo arriba, y un momento a otro se ha puesto oscuro por algunos sectores de Victoria, y uno llegaría hasta pensar que tiene pinta de aguacero, pero bueno, en el tiempo nos decía que iba a estar bueno, pero hay que esperar poco a poco. A ver qué es lo que va a pasar. Sí, porque al final uno no sabe si... No sé eso. Bueno, me están hablando por aquí del caracal entre Sánchez y Feijóo. Dice, de todas maneras, yo lo repito, como lo dije temprano, no voy a dar mi opinión, porque cada uno tendrá para darse su propia opinión. Pero la audiencia media del debate electoral fue de 5.9 millones de espectadores con una cuota de pantalla de 46.5. A pesar de la cantidad de gente que la vio, es el de menos audiencia en los 7 celebrados. En el cara a cara entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el menos visto en la televisión tradicional de los 7 que se ha celebrado en 30 años, según ha avanzado la consultora Barlovento con los datos de Kantar Media. La audiencia media fue de 5.9 millones de telespectadores. Vamos por ¿cómo se llama? Por canales. 3.2 de antena, 3 y 2.7 millones en la Sexta. La cuota de pantalla de porcentaje de espectadores que vieron el programa sobre el total de consumo televisivo fue de 46.5, 25.1 de la primera cadena y 21.4 de la segunda. Durante al menos un minuto, 11.4 millones de personas, de espectadores únicos, siguieron el debate que presentaron Vicente Valls y Ana Pastor. De modo que... Es que lo que pasa es que claro, hay que entender porque esto no estaba programado. El gobierno tomó la decisión, cada uno mirará si es la acertada o no fue la acertada. Lo único cierto es que valentía sí tuvo Pedro Sánchez al citar las votaciones después de las elecciones pasadas. Simplemente queremos dar el aspecto técnico de la audiencia para que ustedes se hagan una idea de qué tanta gente siguió el debate de los candidatos. Ahí les dejo ese dato. 10:53, vamos rebatando, repito, este año, segunda hora del programa. Antes, permítame, yo saludo a Luis Alberto, saludo a Carlos, a Delfina, Rafael. Por acá también está conectado con nosotros María Fernanda, Camilo, Diana, Luis, pero este Luis Carlos. También veo por acá a Dani, a CB42, que está conectado con nosotros y que nos ha saludado a lo largo de la mañana. 10 de la mañana, 54 minutos. Seguimos con la mejor programación, como siempre, en el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros de 9 a 12. Y hoy, un día raro. Puede ser que más tarde abra, porque dice que la temperatura va a ser alta. Pero ahorita, incluso muchos han salido con pinta de Carlos Vives, pero está haciendo algo de frío, ¿eh?